La buena lectura ilumina. Historia necesaria del Banco Central de la República Argentina por Marcelo Rugier y Florencia Sember. ¿El Banco Central está solo para controlar la inflación y el valor del dólar o puede ser una herramienta de desarrollo nacional? Un exhaustivo análisis de la institución y su relación con las políticas económicas y el sistema financiero. Ediciones SICUS. Libros para una cultura de la integración. SICUS.org.ar.